Partida y un corazón que ya no aguanta más. Escuchar el silencio en aquella neblina, diciéndome que hoy nada de lo que siento es realidad. Ay, como quisiera tener unas alas para volar. Una vez más me ha enseñado la vida que nada es duradero o verdadero, o cierto y no es cierto si no es dado por ti. Qué difícil es pensar que gastamos la vida tratando de encontrarla y encontramos que no hay vida fuera de ti. Dame de beber esa agua que nunca se acaba. Dame de beber ese vino que alegra hasta el más pobre corazón. Dame de beber de esa miel que brota de tu ser. Dame de beber de esa agua eterna que cambia el corazón. Oh, el corazón. De ti, oh Dios, del Dios viviente, omnipotente, omnipresente y omnisciente. Y hasta ahora mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dice a todo el mundo dónde está tu Dios. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mi corazón, de cómo iba con la multitud con voz de alegría, cantando una canción con gozo inexplicable. Todos cantábamos a una voz. Dame de beber de esa agua que nunca se acaba. Dame de beber de ese vino que alegra hasta el más pobre corazón. Dame de beber de esa miel que brota de tu ser. Dame de beber de esa agua eterna que cambia el corazón. Ese vino que alegra al más pobre corazón. Dame de beber esa miel que brota de tu ser. Dame de beber de esa agua eterna que cambia el corazón.